sé que el pacto entre tú y yo ha quedado deshecho. Que sin quererlo te hice mal, perdí mis derechos. Que tú fuiste incondicional y yo saqué provecho. Y que fue por mí que este mundo se nos volvió estrecho. Ay, te pienso como nunca, incluso mucho más que antes. Y aunque sé que fui yo el que fallé, ya he sufrido bastante. Sé que fui el que te causó dolor, pero si te hace sentir mejor, ya estoy pagando mi error. Quisiera que no olvides que un día yo te quise y que no me recuerdes por el daño que te hice. Se me volvió rutina que la mente me destruya. Yo hubiera preferido que la culpa fuera tuya. Para no pensar en ti, para no sentirme así. Sé que te duele, pero me duele más a mí. Manda Juárez y Charlie el Cumbiero. Repítela. Marito y Claudio, muchísimas gracias. Manda Juárez. Quisiera que no olvides que un día yo te quise y que no me recuerdes por el daño que te hice. Se me volvió rutina que la mente me destruya. Yo hubiera preferido que la culpa fuera tuya. Para no pensar en ti, para no sentirme así. Sé que te duele, pero me duele más a mí. Yo sé que el pacto entre tú y yo ha quedado deshecho.